haber una especie de feria, festival, encuentro, un bueno, un dele que te dele, y es por eso, para justamente hablar de lo que es Flama Gráfica, que hoy recibimos a Micaela Basso, que es organizadora de este encuentro. Buenas tardes, Mica. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Juan Pablo? ¿Cómo andás? Acá estamos. ¿Bien? Muy bien, muy bien. Mica, bueno, muchas gracias por darnos un ratito. Contanos, por favor, ¿qué es Flama Gráfica? Me parece que esto no es la primera que hay, ¿no? No. Bien decís ahí. Bueno, gracias por recibir la propuesta. Así le damos salida ahí para convocar e invitar. La Flama es la segunda versión que hacemos. La hicimos en noviembre del año pasado. Y ahora esta vez también nos toca noviembre. Fue el 5 de diciembre del año pasado, ahora va a ser ahora el 5 de noviembre, el próximo sábado. Muy bien. La versión de esta vez va a ser gráfica, puramente. Así que, bueno, hemos invitado desde diferentes lenguajes del arte gráfico a un montón de gente, trabajadores, trabajadoras, artistas de acá locales, y vamos a tener algunas visitas de afuera, para compartir diferentes cuestiones. Va a haber feria, va a haber talleres, algo de escenario con stand-up y rap, después un DJ para bailar hasta un poquito más tarde, tatuadores en vivo ahí también tatuando, pintura en vivo, otra gente que va a estar serigrafiando. Van a suceder con muchas cositas durante toda la jornada. Muchas actividades. Y decís toda la jornada porque la convocatoria es desde qué hora, Mica. Sí, mira, vamos, lo podemos ordenar un poquito eso. Va a haber talleres desde las 2 de la tarde hasta las 6. Los talleres, está bueno si se quieren inscribir, que escriban al Instagram de Feria Flama. Ahí cada taller está bien explicadito de qué se trata y la tallerista que lo tiene a cargo, así que se comunican con esas personas para inscribirse y para saber un poquito más. Va a haber de fotobordado, que es bordado sobre fotografía, xilografía, que es una técnica de grabado, transferencia para cerámica y collage. Collage es el único que es para, hay dos cuestiones, uno para niños y otro horario para adultos. Muy bien. Che, a foto bordado, transferencia para cerámica. Hay muchos que nos están escuchando que se estarán preguntando de qué van estas materias. ¿De qué se tratan? Claro. Por ejemplo, el fotobordado vas a tener que, supongo yo, hay que hablar con la tallerista, pero hay que llevar una fotografía de las viejas fotografías impresas. Y se bordará con hilos y se pintará sobre la foto, pero bordando. Está bueno, re interesante, lo da Ludmila Caliba. Muy bien. Y después, transferencia sobre cerámica, se va a trabajar con el material que es la arcilla, y con dibujos, diseños, que se hacen impresiones de los diseños, se pintan con pinturas especiales para cerámica y se transfieren a las piezas de cerámica. ¡Qué bárbaro eso! Mirá qué impresionante. Por ahí, viste, que hay quienes por ahí tenemos algún conocimiento, pero vale la aclaración para despertarle el interés a alguno que nos está escuchando y que dice, esto no lo sabía. Bueno, por ahí, mira, hay como en botica, parece, de todo para este sábado tempranito en el Ciprem va a estar este encuentro. O es una feria o es demasiado lo que hay, Mica, como para ponerle un solo nombre. Sí, podemos ponerle, sí, le quedó en el Instagram como Feria Flama, pero es más un festival, una varieté. Después de las 6 de la tarde ya va a estar la feria en el patio del Ciprem, que van a haber 16 puestos de gente que está mostrando y vendiendo sus producciones de arte gráfico. Y ahí vas a encontrar desde cortina de baño con diseños propios hasta, bueno, remeras, una banda, láminas, todo un montón de técnicas aplicadas en distintos soportes. Va a estar bonito eso. Está bueno también llevarse unos manguitos para colaborar ahí, que te llevas algo bonito, y también para muchos trabajadores es como su sustento también único, ¿no? Tal cual, tal cual. Definitivamente hay una oportunidad para apreciar lo que se labura, aprender alguna técnica nueva y también colaborar con la economía de base, la economía de los creadores. Mica, nos contás, por favor, ¿quién es que va a estar tatuando? ¿O hay más de una persona que va a estar tatuando? Va a estar el Pampa Tatú, el Marqui, Marcos Magenta, y después una amiga de Córdoba, La Bestia, y Valen Cisnero. Ellos tres van a estar ahí ocupando un sector y también con sus diseños propios van a estar ahí compartiéndolos en las pieles. Che, en las pieles. Después, y en total, sí. ¿Cuántos son quienes participan? Digo, porque muestras, talleres, proyecciones, tatú, feria, mirá, stand-up. Talleres tenemos cuatro, así que hay cuatro talleristas, más toda la gente que va a participar. Feriantes hay 16, si no me equivoco. Tatuadores 3. Después está Valen Olguín haciendo un stand-up de teatro. Va a estar el Mataco, Coliño y el Cangre, también rapeando, que son una parte de los que toque el otro. Y después el DJ en vinilo, que está buenísimo, porque ese es como un dato de color ahí, va a pasar música en vinilo, Jairo, va a estar ahí como cerrando la noche. Y después va a haber dos compas de Anguil en la parte de la compartiendo comidita. Muy bien, muy bien. ¿Hasta alguna cosilla para llevarse al estómago o algún bebestible también, Mica? De una. Sí, muy bien, muy bien. ¿A partir entonces de qué hora? ¿Cómo era? Repetímelo, por favor. Bien. Porque los talleres ya están funcionando. De las 2 a las 6, los talleres, y a partir de las 6 hasta las 12 y pico, vamos a estar ahí con toda esta variete funcionando en distintas partes de la casa, va a haber distintas cositas. Muy bien, muy bien. Es un lugar bárbaro. Tal cual, es un lugar bárbaro. Y yo convido, porque además es un lugar fresco, convido a que vayamos desde la primera hora, desde las 2 de la tarde ya, a ir a curiosear, porque taller de xilografía, de collage para niñes, de transferencia en cerámica, fotobordado, collage para adultos, y bueno, y ahí ya te queda la cabeza así, empezás a pasearte, compartir algún mate, por supuesto que va a haber nutridas conversaciones. Mica, no sé si nos queda algo más que sea importante mencionar, pero esta es una gran invitación con un grosso cronograma, Flama Gráfica va a estar el sábado en el Ciprén. Te estamos muy agradecidos, Mica, tenés el mic a disposición. Gracias a ustedes un montón. Y no, que por ahí si quieren ver detalles, métanse ahí al Instagram o le piden el Instagram a alguien, que se llama Feria Flama. Feria. Hay un diablito azul masticando un aerosol. Bueno, muy bien. Ahí está. Clarísimo para todos que se quieran meter a redes. Gracias, Mica. Hasta pronto. Gracias a ustedes. Un abrazón. Hasta luego. Bueno, ahí está el anuncio, la convidada, la invitación bien, bien fuerte y presente para el sábado en el sindicato de prensa. Sí, Feria Flama, todo el mundo de la gráfica mostrando, compartiendo e invitando también a ser parte de los talleres. Un poema...